No, al contrario, senador. Oiga, pues nos puede platicar un poco sobre las alianzas del Partido Verde. Aquí en Aguascalientes se habla que podrían ir con el PAN, que podrían ir con el PRI. ¿Cómo están en realidad las alianzas? Bueno, la realidad es de que nosotros tenemos el Partido Verde tiene una gran relación de trabajo y de amistad con el senador Carlos Lozano. Hemos venido trabajando con él en el Senado de la República de forma muy coordinada. Es un senador muy talentoso que ha logrado cosas muy importantes en el Senado. Nosotros hemos trabajado con él de la mano y nosotros vemos que él es el mejor perfil para encabezar la candidatura del Partido Verde en el estado de Aguascalientes. Nosotros vemos a Carlos Lozano como nuestro candidato para la gobernatura del estado de Aguascalientes en una posible alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Y de no ser Carlos Lozano el candidato, nosotros analizaríamos otros escenarios también. Pero por eso nosotros estamos apoyando a Carlos Lozano, porque creemos que es la mejor opción y estamos convencidos de que es la mejor opción para Aguascalientes, que no solamente es el que garantiza ganar la elección, sino es el que garantiza tener un extraordinario gobierno en Aguascalientes. Sí, senador, aquí el PAN acaba de declarar que están en un 80% de avance las pláticas con ustedes. ¿Qué hay de esto? Bueno, nosotros hemos estado platicando con todos los partidos políticos, pero sí tenemos muy claro en que nosotros vemos y estamos con Carlos Lozano, y que si él es el candidato de la alianza del PRI del Verde, nosotros lo apoyaríamos. Pero, ¿podrían considerar ustedes ir con el PAN? Bueno, si nosotros vemos que en la alianza del PRI del Verde no habría un candidato que garantice un buen gobierno para Aguascalientes, se podrían analizar otras opciones, pero nosotros estamos convencidos de que Carlos Lozano va a ser el candidato y que va a ser el próximo gobernador. Senador, ¿esto se va a decidir a nivel nacional o se va a decidir aquí en Aguascalientes, esta alianza PRI-PAN y sobre todo con Carlos a la cabeza? Bueno, se define a nivel local y a nivel nacional. Hay una extraordinaria relación entre la dirigencia nacional y la dirigencia local. ¿Cuáles son los tiempos que se tienen para esta alianza? ¿Hasta cuándo se tiene de límite? Los límites legales que marca el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Nosotros creemos que lo mejor sería salir unidos y fortalecidos lo antes posible para evitar un desgaste y irnos fuerte ya a la elección constitucional. Entonces, ¿la alianza con el PRI es con el senador Lozano a la cabeza o no hay alianza, en una palabra? Así es. Ok. Nada más, su cargo en el Verde, ¿cuál sería, senador? Yo soy senador de la República del Partido Verde y estoy en la Secretaría también de Asuntos Electorales. Ok. Pues, le agradecemos mucho, senador, por la entrevista. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, van a tener un muy buen gobernador en Aguascalientes, como es mi compañero Carlos Lozano. Eso queremos y esperamos, senador.